ahora con sangre. Cuando vi que se tomó el impulso la gente, esperamos dos minutos. Sí, queremos que se termine la que también eso de que no vamos a hablar. Sí, está todo pensado. Ahora vamos. No, dice que vamos a esperar un momento, amigos. Un minuto hasta que terminemos de ordenarnos en la junta casa. Por favor, apuren, compañeras, compañeros. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Quiero darles, en nombre de la dirección del Centro Cultural de la Cooperación, a todos ustedes, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, al juez Baltasar Garzón y al abogado de la vida. Un gran aplauso, nuestra bienvenida, nuestro cariño, nuestro amor, nuestro cita entonces aquí las organizaciones de derechos humanos, dirigentes políticos, hombres y mujeres de la cultura, de las artes y de las ciencias sociales. Creo que interpreto al conjunto de los presentes aquí si digo que todos venimos a expresar nuestro más decidido apoyo, el del pueblo argentino, el de los demócratas argentinos, al juez Garzón. Venimos a expresar nuestra solidaridad política y por su firme, valiente y lúcida actitud frente a la emergencia del neofascismo, de la derecha oscurantista, decidida a impedir que se investiguen los crímenes del franquismo que han sido uno de los grandes genocidios del siglo XX. Quieren impedir que las víctimas y los familiares levanten su voz y se pronuncien. Nuevamente España enfrenta el dilema del ideal de justicia, progreso y libertad frente al ideal de la muerte y de la impunidad, que en definitiva implica la continuidad histórica del franquismo. Como siempre, quieren imponer el silencio y que no haya memoria. De eso Los argentinos sabemos mucho de muertos, torturas, desaparecidos, niños robados, etc. También sabemos de impunidades, sabemos de pusilánimes políticos y de cobardías. Claro que ahora sentimos como nunca que dejamos de ser el país de la impunidad para ser un ejemplo ante el mundo de la lucha y el triunfo de la justicia y de la verdad. Ciertamente todavía nos falta, pero tanto propios como extranjeros, argentinos y el mundo, vemos a los asesinos juzgados por tribunales naturales y condenados por sus crímenes imperdonables. Esta es una nueva Argentina que hoy recibe a Garzón, al juez Garzón, en esta casa, en esta patria, con este atributo de haber avanzado en este tema tan grave de los derechos humanos, tan trascendente para el mundo en este momento. ¡Aguante Garzón! Hoy estuvimos, para concluir esta breve bienvenida, les quiero comentar que estuvimos en el Parlamento y allí pudimos apreciar, sentir más que nada el enorme apoyo y el respeto que le brindó el Parlamento argentino ante la convocatoria, la inquietud, la interpelación de la Presidenta de la Nación por la presencia del juez en el recinto de la Asamblea Legislativa. Allí se puso de pie y lo apoyó decididamente, emocionalmente, el conjunto de senadores y diputados de la Nación Argentina. Quiero decirles que fue un gran momento político y simbólico para de valoración por este gran papel que está jugando Garzón en su país. El país de la guerra civil española, el país de la república, que es la Argentina, a los republicanos y a la lucha de los republicanos tanto queremos y tanto sentimos. Quiero decirles, por último, que nos acompañan en la mesa, está junto a nosotros, allí está Juan Villapañe, que es el director artístico del Centro Cultural. Ya mencioné, por supuesto, que va a pasar la doctor de la Galería, fiscal de la Audiencia Nacional de España, a Marcelo Ugalde de la Secretaría de Derechos Humanos, a la actriz, escritora y directora que está a mi izquierda, Susana Oro. Un aplauso que está dirigiendo la obra Grano de Uva en el Paladar, que con tanto apoyo del público se está dando todos los jueves en nuestro centro cultural. Ella con Zaida Rico dirigen esta obra. Le voy a dar entonces ahora la palabra a Marcelo Duarte. Perdón, Juan no va a... Ah, perdón. De cualquier manera estoy olvidando algo. Quiero mencionar, además de madres y abuelas, que están algunas presencias. Se encuentra presente el diputado Carlos Keller, el diputado Martín Sabatella. Está presente el que fue de un largo periodo canciller de la República Argentina, Jorge Tariana. Está presente el secretario del Partido Comunista, Patricio Echegaray, el legislador Edgardo Thor, un representante de la Secretaría de Cultura de la Nación, Nacho Arnaiz. Está presente Eduardo Cosani y José Slimón de Carta Abierta, y Montemar Mendón, directora. Bueno, ahora sí, le doy la palabra a Juan Villapañe. Espero no haberme olvidado alguna presencia, si no, lo enmendamos luego. Bueno. Está presente, perdón, sí. Federico Lupi, ya que no nombré, un gran aplauso, perdón Federico. Era una gran comisión. Adelante Juan. Bueno, muchas gracias Juan Carlos. Para el Centro Cultural de la Cooperación, este es un hecho histórico, es un gran acontecimiento. Pensar que nuestro Centro Cultural de la Cooperación, el Centro de las Artes, las Letras y las Ciencias Sociales, que se ha dedicado siempre a los derechos humanos con memoria y justicia, y con el agregado ahora tan particular que desde la memoria y la justicia podemos también organizar un discurso artístico, una obra artística, una obra de teatro de excelencia, como ocurre con Grano de Uva en el Paladar. esta condición particular también es tan importante hoy para nosotros, tuviera el sentido de la memoria, la justicia con el arte. Y a su vez, pensar también que esta semana se llama justamente este encuentro entre España y Argentina, se llama España en el corazón, ¿cierto? Que nos remite al gran libro del poeta Pablo Neruda, y por ello también pensar en otros poetas que acompañaron a Pablo Neruda, que vienen con nosotros también en la Argentina, como Rafael Alberti y su libro El clavel y la espada, tan reconocido y tan poeta querido aquí, junto a otros poetas que también actuaron en la solidaridad, en la compañía, en lo que fue el exilio, y particularmente también a Raúl González Tuñón, ¿no es cierto?, con aquel poeta de la Rosa Blindada y la muerte en Madrid. Así que para nosotros este reencuentro de imágenes, este reencuentro de solidaridades, que nos permite justamente hoy una obra como la de Granos de Uva en el Paladar, hecha por excelencia, con calidad dramática, con calidad en la poesía, en la actuación, que tiene que ver mucho con ellos, Susana Olmos y Sandra Rico, directoras y dramaturgas del espectáculo, y que nos permitieron además ellas mismas, como organizadoras de esta semana, de este encuentro tan especial que tenemos hoy con Baltasar Garzón, me refiero también a Susana Olmos, la Sandra Rico especialmente, y le agradecemos, un aplauso para ellas, que ha sido la organizadora. De este encuentro de esta semana en España, en el corazón, en la Argentina, y además las creadoras de un hermoso espectáculo teatral que está en nuestro Centro Cultural de la Cooperación. Muchísimas gracias. Ha dicho Susana, como soy yo, vamos a hablar. Gracias, Juan. Gracias, porque es muy lindo que a una le hablen así. Bueno, acá entre gente tan importante como yo y Zaira hemos llegado acá desde el teatro, pues siempre impone un poquito, ¿no? Porque uno llega a la semana a España en el corazón, en Argentina, desde el teatro, desde Granos de Uva en el Paladar, y de esos seis corazones que son nuestras seis actrices, y son seis grandes luces para mí y para Zaira. Agradezco a toda la gente que está acá, pero por encima de todo lo siento, les agradezco a ellas. Quería muy largo explicar cómo Granos de Uva en el Paladar nos trajo acá. La verdad es que fue un año de mucha memoria, los testimonios por acá está Montse Mengou, sus documentales, todo lo que hemos leído de Baltasar, todo lo que leíamos de las madres, y toda esa ebullición nos trajo a que había que hacer algo con todo ese material, y fue España en el corazón, en Argentina. El día de hoy era muy importante tener a Baltasar acá, y he de decir, Baltasar, que no estás acá con lo que ibas a estar. Explico. Cuando surge este día, lo que queríamos era explicar al civil, a la gente de la calle, cómo puede hacer para aportar algo desde su lugar, que no es desde lo judicial, desde otro tipo de institución, sino la gente de la calle como nosotros. Cuando surge la querella del franquismo, por acá está Darío Rivas, señor García Holgado, gracias chicos, nos surge la duda de qué podíamos hacer nosotras. Y entonces ahí, cuando surge España del corazón en Argentina, dijimos, alguien tiene que venir y explicarnos. Y claro, sabes mucho de eso, me parece, Baltasar y Dolores. Pero ¿qué ocurre? Que llega ese año maldito para mi país, llega toda esta marcha atrás, y entonces estos últimos meses, estas mujeres, estas granos de buen paladar, que se la pasaban hablando de memoria, y cariño y amor, de pronto nos llenamos de muchos sapos y culebras. Apareció la palabra venganza casi cada día en nosotras. Y yo recuerdo que siempre las madres dicen, no queremos venganza, queremos justicia, cuando nosotras queríamos venganza. Nada más que eso. Estamos de muy mala leche, muy doloridas por el país, porque es muy doloroso. Es una marcha atrás, es salvarse la independencia de un juez. Es como ayer decía Monse Armengol, ¿no? De pronto tener un cristal encima de la cabeza que no te deja crecer como país. Y eso eso duele, joder. Entonces, de pronto, todo aquello que queríamos por el bien, por saber mucho de la memoria, saber de los procesos judiciales, dijimos no. Y cuando llega el título de tu ponencia y dices memoria y justicia, entonces me di cuenta que necesitábamos eso, prepararnos. Necesitábamos sanar. De pronto nos ha crecido un odio, un pozo, una cosa fea acá adentro, y necesitamos sanar. Y de pronto, Baltasar y Dolores, que vengáis vosotros a hablar justamente tú, Baltasar, de memoria y justicia, dije, entonces que hablen lo que quieran, yo quiero escuchar y relajarme. Y que todo esto, estos meses, en algún lado, no sé, iba a quedar atrás, porque es muy bueno. Estoy muy contenta de que estés acá y estoy muy feliz de que luego Dolores estuvo feliz entre el público con mis chicas, que se merecen cada regalo de vida que nos lleva con esta función. Gracias. Hola a todos y a todas. Bueno, es difícil no repetirse cuando uno va a hablar de Baltasar Garzón, ¿no? Pero creo que interpreto el pensamiento de todos los que están aquí y de muchos más, y digo que esto, más allá de una charla, más allá de una conferencia de Baltasar y de Dolores, es un acto de homenaje y un desagravio para Baltasar por lo que ha tenido que pasar en estos momentos en su país, y que nosotros de alguna manera queremos que sepa que el conjunto del pueblo argentino reconoce y tiene memoria y sabe lo que hizo él por nosotros en el mayor momento de seguridad y democracia. Cuando nos hablaban de la muerte de los ideologías, cuando nos decían que no se podía sacar, que estaba el indulto, el punto final, la obediencia de vida y todo vigente, Baltasar fue un baluarte para seguir sosteniendo la lucha por los derechos humanos. Precisamente esa lucha que el movimiento de derechos humanos encabezado por madres y abuelas venía desarrollando desde hace tanto tiempo, el aporte de Baltasar en lo que permitieron que el 25 de mayo del 2003 llegara Néstor Kirchner y que convirtiera en políticas de Estado los reclamos del movimiento de derechos humanos, y que Cristina Fernández de Kirchner lo siga profundizando día a día. Por eso creo que esto es una expresión de lo que sentimos todos por Baltasar. Por otro lado, quería decir que en esta mesa falta el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que como ustedes saben, por un problema de salud, una intervención quirúrgica grave, no le ha permitido estar, pero nos parece que sería oportuno, para tener sus palabras, leer la carta que hace pocos días le dirigió a Baltasar Garzón con motivo de esa ignominia en la que está involucrado Baltasar. Voy a pedir a Susana que nos lea la carta de Eduardo Lisbalde a Baltasar Garzón. Tengo que decir. Querido amigo, mucho lamenté ayer no poder estar a tu lado para transmitirte personalmente lo que siento ante el inocuo y escandaloso fallo de la Sala Penal del Supremo. No hablo de condena, porque no es Baltasar Garzón el condenado, sino el sistema judicial español, que ha quedado en evidencia frente a la comunidad española e internacional por su carácter faccioso y por su servidumbre a las minorías del privilegio, desnudando su condición de guardaespaldas de la negra memoria del franquismo. Qué enorme distancia entre tu dignidad de hombre ético y jurista probo, comprometido con los grandes valores de la humanidad, y estos pequeños hombrecillos probados cumpliendo ese triste papel de marionetas en el gran guiñol de los intereses creados. Baltasar, has hecho un enorme servicio al derecho y a la justicia. Has dado tu última lección como juez de integridad moral y fidelidad a tu conciencia, con el aliento transmitido por aquellos que vieron posible con tu mano firme romper el silencio a que fueron ellos también condenados a la negación de los derechos más elementales del ser humano, habrás dejado de ser un magistrado para comenzar la etapa más esplendorosa de tu magisterio. Allí por donde camines, en tus nuevos trasiegos y andaduras, los hombres y mujeres de todo el mundo te señalarán diciendo: allí va un hombre justo. Hace 20 años, cuando te conocí, aquella noche en que recibimos sendos premios a los derechos humanos, otorgado por la entonces Asociación de Derechos Humanos de Madrid, era muy difícil imaginar la enorme deuda de gratitud que alcanzarías en el corazón del pueblo argentino. Hoy levanto una simbólica copa para brindar, aunque todavía te queda un largo y venturoso futuro, porque es un andaluz, del cual he aprendido tantas cosas nobles, ha entrado por la puerta grande de la historia. Con todo mi afecto, Eduardo Luis Duarte. Vamos a comenzar con la exposición de Baltasar Dolores. Como ha dicho Contra Julio, Dolores es la fiscal, la valiente fiscal y amiga de la Argentina, que llevó adelante los juicios por los cuales fueron condenados Chiringo y Caballo. Así que ahora estamos presentando muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, a los queridos amigos y amigas que hoy estáis aquí, y a madres, abuelas, a compañeros que desde hace ya tiempo venimos trabajando en algo en lo que creemos. Lógicamente me había prometido, y espero cumplirlo aunque empiece mal, es no emocionarme después de que el Tribunal Supremo de España emitiera una condena contra mí, con la que obviamente no estoy de acuerdo. Espero que algún día así quede demostrado. Pero no voy a atacar al Tribunal Supremo de España. No voy a decir algo diferente a lo que ya he dicho. Creo que interpretar el derecho de acuerdo con la ley, de acuerdo con los principios generales que rigen a la humanidad, que poco a poco, a lo largo del siglo XX, se han ido acumulando y forman lo que es el acervo del derecho convencional, del derecho de los convenios y de las normas que protegen universalmente los derechos humanos, no puede ser nunca objeto de sanción. Es ir contra la historia, es ir contra los principios básicos que rigen a esta humanidad, a esta civilización a la que tantas veces acudimos y que muchas veces deja mucho que desear, sobre todo por parte de aquellos que la agreden. Cuando estuve en los juicios, porque al fin y al cabo los diferentes procesos todos eran uno, desde el principio se supo que todo era uno, dije algo al final de mi alocución en el juicio por los crímenes franquistas que hoy quiero mencionar aquí al principio. Es una cita de Manuel Kahn que hace mucho tiempo había leído, pero que en esos días previos, por suerte, leí un texto del magistrado Zaffaroni que la recordaba, la citaba, y entonces dije: exactamente esto es lo que quiero decir en mi última palabra. La frase es muy cortita y es algo así como: el tribunal del hombre es su conciencia. Y a partir de ahí añadí que mi conciencia está muy tranquila por lo que he hecho y va a seguir estando, probablemente la de aquellos que me juzgaron quizás esté tranquila, no lo sé, la mía está muy tranquila por hacer lo que hice, y lo repetiría insistentemente porque creo que en todo caso es ajustado al derecho. En el juicio de la memoria, este librito son los dos autos que yo dicté por los que se me juzgó, y un periódico que desgraciadamente ha cerrado en Madrid, Público, hizo una edición que, bueno, no lo considero libro mío, pero sí el contenido de las pruebas, y además con mucho cariño. Pero en el juicio me sorprendió muy favorablemente en su informe final el fiscal Luis Navajas. Luego Dolores seguramente hablará del Ministerio Fiscal, pero me sorprendió porque en su alegato leyó algunos párrafos de estas resoluciones y venían a decir, a contextualizar de qué estábamos hablando. Porque a lo largo de todo este tiempo, y desgraciadamente los amigos de la prensa están aquí, pero también es verdad que hay personas, instituciones y medios de comunicación que no excederán o tenéis como crítica, es una certeza, es una constatación de la realidad para aquellos que lo hagan, evidentemente, ¿no? Pues deforman la realidad y deforman sobre todo cuando se trata de hechos tan graves como estos. Imponen o someten la verdad al dominio de la ideología o del servilismo o de la manipulación y transmiten algo que choca contra la historia, que hoy día todavía se sigue discutiendo o se llega a cuestionar en una sentencia, que lo acontecido en España a partir del 17 de julio de 1936 hasta bien entrado los años de la dictadura fueron crímenes cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad, que ya estaban como tal categoría perfectamente definida en los textos internacionales. Hay un grave error que se ha puesto de manifiesto algunas veces y es, se ha llegado incluso a decir por juristas importantes, que es con Nuremberg de 1945 cuando comienzan a tener realidad los crímenes contra la humanidad, porque dicen es la primera vez que los define. Y realmente lo que Nuremberg hizo fue juzgar algo que ya existía, no inventó la categoría, ya existía. Tan es así que extendió su jurisdicción hasta el mismo momento en que Hitler asume el poder, el 29 de enero de 1933, incluso antes se había ido formando esa categoría. Por tanto, ya es viejo ese principio. Y decir hoy que esos crímenes no constituyeron, porque no es ahora el presente, sino entonces también, no constituían ya un ataque a la humanidad y un ataque que representa la categoría de crímenes contra la humanidad, es una de las ofensas más graves que se pueden hacer contra las víctimas. Ayer veía el documental de Montserrat Armengol, Los niños robados, o hablaba sobre los niños robados, que hechos que tuvieron lugar en la España franquista en la primera década, prácticamente hasta el final de la primera década de la democracia, de cómo un sistema organizado o aparentemente organizado de robos de bebés recién nacidos se tuvo lugar y describía muy bien ese proceso. Proceso que está habiendo enormes reticencias en España a considerarlo como un fenómeno generalizado que obedecía al sistema. Siempre cuesta trabajo enfrentarte a ti mismo, mirarte al espejo y asumir que eso ha ocurrido en tu país. Yo tengo, la historia es, a veces es caprichosa. Un día, no hace mucho, recibí una llamada de un amigo y vecino, puerta con puerta, conmigo, en mi casa de Madrid. Y yo estaba por aquí, por estos lugares, en Colombia, cumpliendo funciones en la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA. Y el director, y a mí me gusta decir mi jefe, Marcelo Álvarez, está aquí, que es compatriota vuestra también. Y me llamó, y me dice: mira, profesor, tengo un problema, es que estoy oyendo esto de los niños robados y demás. Y digo: sí, sí, un hombre muy conservador, cariñosísimo, amable. Y digo: sí, bueno, la verdad es que si quieres te cuento, hombre, lo que yo sé. Y no, es que ocurre, y entonces me cuenta que él y su mujer son víctimas probables de uno de esos casos. Habían tenido un hijo, no le habían dicho nada a sus otros hijos, que al parecer tenían indicios de que recién nacido lo hicieron constar como muerto cuando se le había visto vivo, y a partir de entonces desapareció. Y con esta información de Monsi y de otros periodistas, pues le traían a la memoria esa posibilidad. Pero es que hubo un antes que es el de los niños robados del franquismo. Algo que a mí me impresionó, que gracias al trabajo de investigación de Montse Armengou y de Ricard Mies, entre otros, se dio a la luz, ella misma lo citaba ayer, en el año 2002, y nadie lo echó cuenta. Más allá de verlo en televisión, el que lo viera y sentirse muy dolido, muy ofendido, y probablemente los mejor intencionados dirían: qué barbaridad, y la gran mayoría dirían: eso es mentira. Porque siempre es recurso, ¿no? Pues debe ser ese el criterio que han entendido los magistrados que han puesto la sentencia del franquismo en mi contra, porque tal hecho no merece ni una sola línea en la sentencia. Y eso es no ya que a mí me hayan procesado, imputado y al final absuelto por esta causa, sino que el tratamiento que en algún voto particular de la sentencia se da a las víctimas es denigrante. Y que no merezca el caso de los niños robados del franquismo, que son personas que viven todavía. Que la Asamblea del Consejo de Europa en 2006 hizo una mención sobre la obligación que tenía España de investigar esos hechos. Que no merezca ni una sola línea. Yo creo que es muy grave y representa esa idea de que el olvido es la norma, que para la mayoría de los gobernantes en un momento determinado de la historia de un país es la única solución. Bien, yo creo que todos los que estamos aquí y todas las que estamos aquí no creemos que esa sea la solución. Hemos peleado porque los olvidos en ningún caso sean oficiales. El olvido es algo como la memoria que pertenece a cada uno, y es verdad que la memoria colectivamente sí se puede construir, el olvido colectivamente es difícil mantenerlo, ¿no? Porque siempre te surge a alguien que no quiere olvidar y que no le da la gana de hacerlo y lo cuestiona. Pues el caso de España es este, se han negado la evidencia. Ha ocurrido que cuando nos tuvimos que mirar a nosotros mismos, los argumentos han sido demoledores, en el sentido de que no han sido para nada inocuos, sino contundentes, y han zanjado la cuestión. Finalmente, es que todo está cerrado. No voy a expresar, no voy a decir la expresión del dictador, porque no quiero que se interprete mal. Pero era eso de una cuerda que ata y que esforza. No, pero lo cierto es que de momento eso es así. No obstante, yo sí puedo decir que voy a continuar reclamando aquello que creo que es de rigor reclamar en este caso, y es la atención y protección a los derechos de las víctimas. No sé cómo lo voy a hacer, pero desde luego lo voy a hacer. Mientras que me quede un aliento, lo voy a hacer. Ya no se ha dicho que bueno, que he actuado de buena fe y que por eso no se me condena. Yo creo que además de haber actuado de buena fe, desde mi punto de vista, actué de acuerdo con la ley y con el derecho. Y no es como alguien ha dicho, que hace tiempo no había una conciencia de los derechos humanos, y que a partir de los últimos 10 años esa conciencia se ha producido. Que se lo pregunten a las víctimas de Argentina, a las madres y abuelas, que a todos aquellos son, a ver si había conciencia o no. Que se lo pregunten a Hugo Marcañón, si en el año 89, cuando él y Aníbal Ibarra fueron los dos únicos fiscales que se negaron a pedir los indultos o a otorgar, a firmar los indultos, tenían o no tenían conciencia de lo que era luchar contra la impunidad, y a tantos otros que hoy nos acompañáis aquí. En España ha ocurrido lo que en tantos otros sitios. No es nada novedoso. Ocurrió aquí durante un tiempo, pero la historia es caprichosa, como digo, y siempre aparece alguien en algún lugar que interpreta la ley que ha querido ser desconocida por otros, y al final se aplica, o por lo menos se exige la aplicación. Ocurrió en Perú, ocurrió en Brasil, por ejemplo, estoy recordando ahora una sentencia reciente de, creo que es el 24 de noviembre de 2009, fue publicada en diciembre de 2010, en relación al caso de la guerrilla araguaya en Brasil, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es una ley de amnistía, la del 85, que se hizo cuando ya había democracia en Brasil. Y digo esto porque en España se ha mencionado por algunos también que la ley de amnistía es una ley democrática y que por tanto establece la paz y la concordia entre los españoles. Y yo digo que mientras que haya fosas que abrir, mientras que haya víctimas que no se sabe dónde están, o que sabiendo dónde están no se permite su exhumación, en esos cementerios a la luz de la luna que aludía en su informe final el abogado de mi defensa, no se puede hablar de reconciliación. Mientras que no haya ese acuerdo real que comporta los tres factores principales, verdad, reparación y justicia, es difícil que haya ninguna reconciliación. Por eso yo creo que lo que nos corresponde hacer a cada uno será actuar de acuerdo con su conciencia. y dentro de lo que cabe, eso le llevará sin lugar a dudas a tomar decisiones que, coordinadas con otros muchos, pueden conseguir ese espacio que haga más difícil la impunidad. Aquí me quedo. Pues buenas tardes a todos y a todas. A mí me pasa un poco, estoy encantada de estar aquí con todos vosotros, y me pasa un poco como a Susana, yo venía a otra cosa, pero bueno, como estamos así un poco intimistas, yo quiero compartir con vosotros el concepto de justicia que me ha transmitido a mí Baltasar. Yo he trabajado con él durante 18 años en la Audiencia Nacional, he sido su compañera fiscal en toda clase de asuntos, desde narcotráfico, blanqueo, corrupción, crimen organizado, terrorismo y también crímenes contra la humanidad. Y Baltasar, ante todo, ha sido un hombre, ha sido un militante de los derechos humanos, pero sobre todo ha sido un militante en defensa de las víctimas. Cuando allá por el año 96 mi asociación, la Unión Progresista de Fiscales, acudió a la Audiencia Nacional en el mes de marzo de 1996 con un escrito de denuncia, era un poco cutre, estaba un poco así hecho corriendo porque prescribían los hechos, iban a pasar 20 años de cuando se iniciaron. La verdad es que sorprendió a todo el mundo aquello en la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional teníamos jurisdicción universal para delitos como el narcotráfico, como el terrorismo, como la piratería, como la falsificación de moneda, y cuando se ejercitaba la jurisdicción para perseguir estos hechos, a todo el mundo le parecía muy bien. Era como, bueno, delitos neutros y había que perseguirlos ahí en de los mares, muy bien. Cuando se plantea por primera vez la Comisión de Crímenes contra la Humanidad, que os voy a contar a vosotros, gravísimos crímenes contra la humanidad, con unas historias humanas detrás horrorosas, con dramas, con violencia, con persecuciones, entonces empezaron a plantear todos los problemas jurídicos del mundo se planteaban para impedir que estos crímenes se investigasen. De hecho, la posición del fiscal en ese primer momento del procedimiento fue absolutamente contraria a la investigación. Se daban las más variadas explicaciones. Este es un asunto interno de Argentina que solo Argentina tiene que resolver, pero Argentina no podía resolverlo porque tenía unas leyes que lo impedían y además no se había iniciado ningún procedimiento. También se dice, esto es un tema de reconciliación interna, ¿verdad? Entonces España no puede meterse a solucionar problemas que entre ellos, y volvemos otra vez a lo que ahora se dice de nosotros, son dos bandos que tienen que ponerse de acuerdo, que tienen que cerrar las heridas sin interferencias de terceros estados. Esta era también una explicación. Y luego también pues hablaba de lo de siempre en materia de justicia universal, ¿verdad? Intereses diplomáticos, intereses políticos, intereses económicos, de modo y manera que lo que único que se pretendiera que no se investigase absolutamente nada. Pero se encontraron con un tipo que cree en la justicia, que es militante de los derechos humanos, y lo repito, que en esa balanza, sabéis, de los intereses y las convicciones, no hace falta que os diga hacia qué lado se inclina esa balanza. Es un hombre que se mueve por sus convicciones, por los principios, y desde que llegó a la Audiencia Nacional el caso de Argentina, adquirió un compromiso con las víctimas por encima de todo. Por el despacho del Juzgado Central de Instrucción número 5, pasaron centenares de víctimas con testimonios. Y a mí me decía Baltasar, el Lola me ha cambiado la vida. Escuchar atentamente lo que cada testigo, cada familiar, cada madre, cada abuela, cada hijo me ha contado, me ha cambiado la vida, pero además le cambió la forma en ver la justicia. Mucho más generosa, mucho más global, mucho más transnacional, mucho más universal. Y esa forma de ver la justicia, Baltasar la ha aplicado en todo lo que ha llevado en el juzgado. Por eso le abrieron 3 causas en el Tribunal Supremo terribles, porque una atentaba contra sus convicciones, que fue la de la memoria. Otra, la de la Gürtel, contra su profesionalidad, porque había autorizado unas escuchas, decían, vulnerando, y dicen, y han sentenciado, el derecho de defensa. Y otra sobre su honestidad, por unos cursos que dio en Nueva York, que puso el nombre de España altísimo, como siempre, y han intentado mancillar su nombre y finalmente no lo han conseguido. Pero le persiguieron por 3 de las circunstancias que más han pesado en su vida. Y Baltasar siempre y ante todo ha tenido como herramienta la ley. Y ha hecho un mundo mucho más seguro solo con la herramienta de la ley. Me vais a dejar que os cuente, bueno, él está condenado, le han condenado ya, le han echado de la carrera, es una muerte profesional y yo no quiero dramatizar, pero es así. Se tiene que ir, bueno, no de la justicia, porque siempre estará en la justicia, pero y siempre ejercerá la justicia, pero sí de una profesión que él amaba profundamente, y yo creo que sigue amando profundamente. Pero le han echado porque dicen vulneró el derecho de defensa. Durante estos años que yo he trabajado con Baltasar, el respeto a los derechos del justiciable ha estado por encima de cualquier otra consideración de Baltasar. Cuando en la Audiencia Nacional estamos especializados especialmente en temas de terrorismo, del terrorismo de ETA, de un terrorismo regional, autóctono, que en unos momentos fue muy salvaje en cuanto a acciones violentas y provocó alguna reacción también, pues quizá de limitación de derechos fundamentales. Tenemos una detención en incomunicación que es muy complicada. Baltasar ideó un protocolo que el relator de Naciones Unidas refirió como el protocolo Garzón, que consistía en controlar judicialmente los periodos policiales de detención e incomunicación de los detenidos por terrorismo. Esto, que era preservar los derechos de los justiciables, de los detenidos, de los abogados y también de la propia policía, porque de alguna manera podían estar también sometidos a denuncias falsas. Esto le costó al Baltasar denuncias en el Consejo General del Poder Judicial, denuncias por las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, críticas de los compañeros, de algunos compañeros, diciendo ya está Garzón con sus inventos de controlar la incomunicación, así no se pueden investigar los hechos de terrorismo. Y Baltasar lo llevó adelante. Ahora mismo es una cuestión que algunas de las salas de la Audiencia Nacional la tienen muy en cuenta y que internacionalmente se ha alabado que un juez se preocupe de esto. Por eso quiero decir que por encima de todo Baltasar ha defendido la justicia. Y cuando en el 96 llegaron las víctimas de Argentina, y decía Baltasar, y a veces no las vienen casi como agradeciéndome que se las escuche, vienen con la angustia o hasta la vergüenza de hacerme perder el tiempo. Dice, y lo único que están pidiendo es justicia y la verdad judicial. Y la verdad judicial es tan importante que por eso cuando la sentencia, ahora la sentencia del 9 de febrero del año 2012, por la que se absuelve a Baltasar, pero de alguna manera se condena, 9 de febrero. La 9 de febrero es la que te condena, ¿verdad? ¿Qué fecha es? ¿De qué fecha es la otra? 28. Tengo metida en la cabeza esa fecha. La de la memoria, que absuelve a Baltasar, pero de alguna manera condena la memoria, dice literalmente que el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del derecho penal. Y yo os digo que si el derecho penal se aleja de la verdad material, de la verdad histórica, de la verdad real, se aleja de la verdad, ¿qué sentido tiene el derecho penal? ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. Necesitamos una verdad judicial, una verdad objetiva, una verdad con derechos, una verdad con reparación, una verdad con nombres reales. Y esto es lo que Baltasar, desde el Juzgado Central de Instrucción número 5, hizo con la justicia universal, lo que hizo después también en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque esta es otra de las historias de Baltasar, ayudando a investigar los crímenes cometidos en Libia, muy recientitos, que hace nada, pero volviendo al mismo concepto, el de la víctima universal, el de que las víctimas nos importan allá donde se encuentren y allá donde estén, ya sea en España en el año 36, ya sea en la Argentina en 1976 o ya sea en Libia en pleno 2011. Nos da igual donde esté la víctima. El tema es que necesita que se haga justicia. Y esto es lo que yo he aprendido de mi compañero, que siempre será mi compañero, Baltasar. Bueno. También tengo que asegurar que yo creía que no venía esto. No, bien. Antes dije, al iniciar, que quería contextualizar. Y como suele ocurrir, te vas a otra cosa y no leí lo que quería leer. Es necesario propagar una imagen de terror, cualquiera que sea, abierta o secretamente, defensor del Frente Popular, debe ser fusilado. El general Mola decía esto el 19 de julio de 1936. En una locución en Radio Burgos el 31 de julio del mismo año, dijo: yo podría aprovechar nuestras circunstancias favorables para ofrecer una transacción a los enemigos, pero no quiero. Quiero derrotarlos para imponerles mi voluntad y para aniquilarlos. Por su parte, el general Keipo de Llano, en fechas próximas, en declaraciones en Radio Sevilla, decía: yo autorizo matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros, que si lo hicierais así quedaréis exentos de toda responsabilidad. No le faltaba más fama. ¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de hazaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro, o me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré. Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso también a las mujeres de los rojos, que ahora por fin han conocido hombres de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará. Ya conocerán mi sistema. Por cada uno de orden que caiga, yo mataré a 10 extremistas por lo menos. Y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello. Les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos, los volveré a matar. y concluida el 24 de julio de ese año. Serán pasadas por las armas información de causa las directivas de las organizaciones marxistas o comunistas que en el pueblo existan, y en el caso de no darse con tales directivos serán ejecutados un número igual de afiliados arbitrariamente elegidos. Bien, yo no voy a redescribir la guerra civil española, nunca lo he pretendido, y en mi resolución inicial, por la que asumía la competencia y necesidad de investigar esos hechos, así lo decía. Y la causa española se refería, se refiere aún, aunque ya archivada y por lo que se ve según la teoría del Tribunal Supremo, prescritos los hechos y amnistiados, se refería a 114.000 víctimas civiles inicialmente identificadas por las asociaciones de memoria histórica y de víctimas, y después en el procedimiento establecidas entre 136.000 y 152.000 víctimas civiles, víctimas que no participaron en el conflicto armado, víctimas que en su gran mayoría fueron ejecutadas extrajudicialmente, torturadas, desaparecidas, algunas halladas posteriormente, otras no halladas. Ni una sola investigación se ha hecho hasta que se intentó iniciar esta. Después el juez instructor que investigaba el supuesto delito, ahora ya tengo que decir inexistente delito porque ha sido absuelto, venía a decir que yo presumía de que ningún juez español había investigado esto, y como que asumía un rol de único y exclusivo, y no, desde luego no era esa la idea. Lo único que se hacía era constatar una realidad que era la de que nunca se habían investigado estos crímenes. Se habían investigado aquellos que, según el régimen fascista que triunfa después del 36, habían participado en crímenes contra personas del grupo vencedor. Hubo una causa general en la que se ejecutaron a cientos de personas en juicio sumarísimo, y otras muchas más sin juicio de ningún tipo, a la vista, ciencia y paciencia de las autoridades del régimen franquista. Y así ha sido hasta el día de hoy. Cuando se iniciaron estas causas en España, se dijo por algunas personas o algún medio de comunicación diciendo que cómo era posible reabrir las heridas. Es que las heridas nunca se han cerrado. Eso es mentira. Lo que ocurre es que hay gente todavía que tiene miedo. Pero esto no es una afirmación gratuita mía. El que haya seguido el juicio, el que haya seguido las sesiones del juicio en mi contra en el Tribunal Supremo, que paradojas de la vida, por lo que se ve, va a ser el único momento que las víctimas españolas del franquismo van a tener para haber dicho ante un tribunal de justicia lo que les pasó y lo que piden y lo que se les debe. Insisto, nunca se ha investigado nada de esto. Las víctimas no han sido oídas. Decían, teníamos miedo, aún todavía. Intentamos al principio de la democracia en la transición hacer algo, vino el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, por cierto, el día que han ratificado mi expulsión de la carrera judicial. Esas son las contradicciones. Y ahí se quedó, ahí se quedó. Porque de nuevo el miedo al fantasma o a la realidad que nunca se ha ido del franquismo invadió a las víctimas porque no tuvieron ningún apoyo de ningún partido político. Estaban ocupados en otros intereses más importantes para España. El modernismo y el deseo de incorporación a la Unión Europea, en la que también nos va, como se está viendo ahora, por la crisis económica, era más urgente que ocuparse de las víctimas. Y de ocuparse simplemente, quizás en ese momento, de haber pedido perdón, de haber hecho iniciativas que yo tengo que decir que a estas alturas ya no voy a entrar en discutir si solo la justicia es lo que debe de imponerse o fórmulas de justicia, reparación, de verdad. Eso sabéis aquí también mucho. No voy a venir a dar clase aquí, ni lo pretendo. Pues a lo mejor sí que se hubiese producido una reconciliación en ese momento, y no fue así. Y las víctimas casi al unísono que Monsieur Armengou publicaba su documental, primero sus estudios, comenzaron a abrir algunas fosas en el año 2000, principios del año 2000, solos, sin ayuda, sin presencia de los jueces, y midiéndose en un 90% cada uno de los jueces. Pero si hasta yo, cuando estaba de juez en Almería, me llamaron que habían aparecido unos restos, la Guardia Civil, y allá fuimos el forense, yo, todos, y allí aparecía un fémur, nada, y al final resultó que era un perro. Y dije, no, 30 años, este hueso es humano. Es decir, se armó todo un procedimiento, y era muy frecuente. Y ninguno por estos hechos, salvo concretos casos, muy delimitados. Y ahora, definitivamente, se dice que en España no existe el derecho a la verdad, o no hay comisiones de la verdad, o juicios de la memoria. Bueno, yo digo, ¿y por qué no se hace? Tampoco aquí existía, ¿verdad? Y se crearon. Todas las cosas tienen un principio y tienen un final. Bien, pues que se haga. No se ha hecho así. Y no sé qué ocurrirá, pero lo cierto es que al día de hoy, las víctimas en España, les queda el único recurso de la ley de memoria histórica. Una ley de memoria histórica, por cierto, no votada por el Partido Popular. No votada por el Partido Popular. Solo salió adelante con los votos del Partido Socialista y algún otro grupo en 2006. Y es una ley limitada, administrativa, donde se prevén subvenciones para cumplir. Y que deja al arbitrio de las autoridades administrativas la mayoría de las cosas, hasta el punto de que hoy día te vas a cualquier ayuntamiento de España y te encuentras desde el alcalde, que es colaborador y contribuye a ayudar a las víctimas, se han hecho algunos monumentos de reconocimiento más por impulso de las víctimas que por el impulso oficial, o bien exactamente el contrario, que dice que no hace nada porque eso no es prioritario, o porque a qué conduce abrir fosas en las que aparezcan restos, o que bien enterrados están y que se queden ahí para siempre como estos oídos que se tienen que comer los gusanos la venta. Ese es el problema, de que falta una conciencia real, de que no se ha construido memoria, de que esa memoria histórica no es cuestión solo de los historiadores. Eso no es verdad. Son capítulos fundamentales, pero las víctimas necesitan una respuesta judicial, al nivel que sea. Si puede ser penal, será penal. Si no puede ser porque no concurran los requisitos o no haya a quien perseguir, habrá que investigar el hecho. porque se producen consecuencias civiles importantes. Se reían cuando yo, en la investigación de los crímenes del franquismo, solicité, imputaba y pedía la certificación de defunción de Franco y otros generales. Y decía, bueno, es un hecho notorio, todo el mundo sabe que Franco está muerto. Aparte de la gracia que tiene para algunos periodistas con ellos así, y otros cuantos fatuos que lo decían también, pero no todo el mundo sabe el derecho que la muerte de una persona y el reconocimiento formal de la misma produce consecuencias civiles. Y así está expuesto en la ley. Pues por eso se perdía. Y porque en derecho penal los hechos notorios no se pueden adquirir como tales. Y en el momento que consta, surgía por primera vez el derecho de las víctimas a poder reclamar civilmente aquello que pudiera corresponderles. Ah, ese era el problema, o uno de ellos. En fin, son algunos argumentos, no estoy en serio con esto atacando al Tribunal Supremo, porque son los mismos argumentos que empleé y que el Tribunal Supremo dice que están hechos de buena fe y que eran erróneos y que por tanto pues son equivocados, pero no delictivos, por tanto lo puedo repetir ya sin problema ninguno. Y a eso me voy a dedicar, a repetirlos y a repetirlos y a denunciarlo y a denunciarlo y a poner de manifiesto lo que yo creo. Eso es como me decía ahí José Luis Borges, antes dice, estaba discutiendo con una persona y le arrojó un vaso de agua a la cara y dijo que bueno, eso es una digresión, ahora espero su argumento. O sea, yo como jurista no quiero poner calificativos ni disgregar, sino utilizar los argumentos. En fin, resumiendo, cerrando este capítulo, que la defensa de las víctimas, el reconocimiento de las mismas, no se puede cerrar o finiquitar diciendo, bueno, no se puede hacer nada porque en nuestro país no existen los medios. Bueno, pues para eso está ese país, esas instituciones, empezando por el más alto tribunal, continuando por el Parlamento, continuando por cada uno de los poderes que impulse un efectivo y real procedimiento de protección de las víctimas. Y si no es el penal, tendrá que ser otro. Pero no se puede dejar al pairo o al devenir de lo que pueda o no pueda hacer asociaciones de víctimas que no están para nada tan bien formadas y tan bien estructuradas como han estado aquí. Por muchas razones. Las hay bien estructuradas y hay otras que no. Son personas muy mayores que viven en zonas muy alejadas y que además no todavía. Es muy difícil para ellas asumir, por mucho tiempo que haya ocurrido, y curiosamente se ha producido un hecho que aquí también no ha tenido lugar, y es el de nietos. Son los nietos los que, curiosamente, cuando han pasado dos generaciones, de golpe dicen, ¿qué pasó con mi abuelo? ¿Qué pasó con mi abuela? Y el padre o la madre me dice, bueno, o la misma abuela, no, hijo mío, es que bueno, es que eran tiempos muy delicados, tal. Y al final consiguen alguna historia, pero no más, y se genera un gran interés y una necesidad de conocer. Y son precisamente nietos los que principalmente están moviendo hoy por hoy las organizaciones de memoria histórica en España. Por tanto, esa falta de respuesta, y se ha perdido una oportunidad única para hacer ese reconocimiento. Yo espero ese reconocimiento y esa vía. Hay todavía una segunda oportunidad, siendo una segunda oportunidad. El Tribunal Supremo tiene que decidir la cuestión de competencia que yo mismo planteé sobre este tema con otros juzgados en una discrepancia de competencia para tramitar el asunto. Ya ha dicho el Tribunal Supremo que están prescritos, que la ley de amnistía rige, pero probablemente va a decir que no hay cuestión de competencia, pero tiene la oportunidad de resolver el amparo de las víctimas en una forma mucho más eficaz y de manera contundente. Solamente esto es lo que de alguna forma sí que sería un inicio para ese camino que se afirma está consumado desde la transición y que yo humildemente creo que para nada es. Leía Baltasar, sobre todo mientras leía las palabras de los artistas, los dichos de Rajoy, el presidente del gobierno español.